Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde la Ciudad de México y desde las instalaciones de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español, nos da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? La verdad, muy contenta, muy emocionada por esta emisión nueva y además que tenemos el día de hoy toda una sorpresa para nuestros queridos escuchas. Bueno, pues estoy feliz, la verdad, ¿no? Y para que podamos escucharlos, les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte del país. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com para que nos dejen su comentario. Exactamente. O también pueden enviarnos a un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y encabezando la enorme legión de personas que hacen posible este programa está, como siempre, el canciller René Palacios Gaguín, que viste un traje gris muy elegante el día de hoy. René, gracias por estar con nosotros una vez más. Y pues también tenemos muchas sorpresas, Guadalupe. Estamos en el camino hacia nuestro programa número 100. Al programa número 100 y a nuestro segundo aniversario, que bueno, estamos ya tratando de idear cosas para poderlo celebrar juntos, queridos escuchas, así como en el primer aniversario que hicimos todo un maratón de cine. Bueno, pues estamos haciendo todo lo posible porque esto sea toda una sorpresa, que lo podamos disfrutar, aprender juntos, disfrutarlo, en fin. Y muy bien, tenemos correos electrónicos que agradecer y nuevamente nos emociona mucho que nos externen todas sus opiniones, todas sus sugerencias. María José, muchas gracias. Víctor R. o Bigman39, gracias Víctor por tus sugerencias y por tus felicitaciones. Eduardo Penagos, Carlos Imán, que nos hace una sugerencia interesante sobre George Reeves y que nos halaga el programa sobre el ex Luthor, que parece que le gustó bastante. Carlos Sandoval, Gabriel Santiago. También tenemos una felicitación por parte de Rosel. Te agradezco mucho tus comentarios hacia mi persona. También tenemos un comentario acerca de Catherine, de Vane. No me fijo muy bien en cómo se está pronunciando, pero bueno, le agradecemos mucho a Daniel Giovanni Aranda, que es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNITEC, de aquí de campus de aquí del Distrito Federal, que nos hizo una entrevista, Roberto, ¿no? Para ver ahí, a profundizar acerca del asesino del Zodíaco. Exacto. Le mandamos un cordial saludo también a Jimena, que tomó un curso contigo, por cierto, sí, y que te sí. manda muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, y a Claudia Jimena. Sandoval. También Mónica Real, Carla, Miguel Ángel Arellano, nuestro amigo y escucha, Alejandro Portillo desde Málaga, España, muchísimas gracias por tus sugerencias, Alejandro. Enrique Pérez Cortés, que nos habla acerca de Goyo Cárdenas. Eduardo del Torno, también, que nos sugiere hablar del caso de Jim Jones. Lo haremos en su momento, mi querido amigo. Y también, bueno, Claudia nos escribió felicitándonos, saludándonos y pidiendo que saludáramos a su novio Francisco Temores, quien es un asiduo escucha y que también nos mandó un correo saludándonos, haciendo algunas sugerencias y que parece que estaba realizando un ciclo de cine, por ahí nos comenta, ¿no? Pues espero que todo haya salido bien, Francisco. Y nuevamente, gracias a todos ustedes. Tenemos esta mesa, en esta ocasión, inundada de correos. Trataremos de contestarlos, algunos personalmente, otros los iremos desahogando por estos micrófonos. Pero Guadalupe, tú acabas de anunciar algo muy interesante y es que hoy tenemos una invitada de lujo. La ocasión pues amerita para hablar sobre el crimen y particularmente aquellos que conmocionaron a México. Está con nosotros el día de hoy mi querida amiga Norma Lazo, narradora y ensayista, egresada de la Facultad de Psicología Clínica de la Universidad Veracruzana. Ella fue creadora y directora editorial de la revista Complot, Ha sido guionista y productora de radio y televisión para 11TV, TV UNAM, Canal 22, etcétera, etcétera. Ha colaborado en diferentes revistas y suplementos culturales y entre sus obras destacan numerosas antologías de cuento, el ensayo El monstruo en la literatura y el cine de horror, que es un libro espléndido para todos aquellos que quieren iniciarse en estos temas, y las novelas Los creyentes y El dolor es un triángulo equilátero. Y el día de hoy vienes a platicarnos sobre tu más reciente hijo. Querida Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bienvenida, Norma. Pues nada, con una nueva publicación, ¿cómo ves? Sin clemencia, los crímenes que conmocionaron a México. Con Cuéntanos. Un tema que compartimos. Bueno, este libro surgió a raíz de un serial que estuve publicando en el periódico El Universal. Tenía ganas de hacer algo sobre Nota Roja en México, básicamente porque había leído libros como el del Güero Téllez de Garma Bella, o esta, ¿cómo se llama?, esta colección de Nota Roja que hay de los años 50, 10, 60. Exacto. 70. Y leyéndolo me di cuenta que era un excelente banco de datos, de historias, de personajes complejos, más allá de la Nota Roja y más allá de lo cruento que pueden ser los casos, las historias dignas de un guión de Hollywood, ¿no? Unos dramas o tragedias, otras que rayan en el humor negro. Y revisando justamente sus libros, pensé que sería una muy buena columna en un periódico, y lo aceptaron en Universal, y salió durante casi un año, cada semana, y mientras estuvo saliendo la columna, pues se presentaron ahí dos, tres editoriales interesadas, y así fue como nació el libro. ¿Por qué te atrae, y esto es una pregunta a la autora, tú acabas de decir, estos temas son los que nos hermanan, ¿no? Nos gusta explorar todas las zonas oscuras del ser humano. En lo personal, como autora, ¿qué fue lo que te atrajo personalmente para ponerte a investigar sobre estos casos? Me atraían muchísimo los personajes, por encima de la anécdota criminal, ¿no? Es algo que mantuve durante toda lo que duró la columna, y a la hora de hacer el libro y escoger qué textos se quedaban y cuáles no, también me fijé muchísimo en eso. En primer lugar, tenían que ser casos que hubieran sido mediatizados, para que conmocionaran al país, tú tienes que estar en los medios, si no nadie se entera, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado, buscaba el personaje, ¿no? Y los personajes los buscaba no solamente en el homicida, sino también las víctimas. Hay casos donde el homicida es el cuatrero X, ¿no? Sin mayor complejidad o doblez, pero la víctima es fascinante, ¿no? Como personaje, ¿no? Entonces, básicamente me fui relacionando con estas personalidades que me daban una curiosidad tremenda, y siempre he tenido atracción a este tipo de personalidades complejas, oscuras, que con oscuras no estamos pensando en el darketo que nos encontramos. No, no. Luego el trajeadito, uh-huh, más cool y más acicaladito que vemos por ahí, o sea, tiene una vibra de oscuridad y eso lo sé. Que... eso los conozco mucho como matamericano, ¿no? Exacto. La imagen de este señor tan pulcro, de este joven, y de repente, quién sabe qué hay en la mente, ¿no? Exacto. Y y creo que ha sido una atracción perenne desde que tengo uso de razón. ¿Cuál sería, Norma, el primer gran caso que a ti te llama la atención y donde está pues la semilla de todo este trabajo que has hecho a lo largo de tantos años? Fíjate que uno de los primeros casos que vi, y ni siquiera recuerdo si lo leí completo, porque sí recuerdo que fue muy chica, fue el de la Dalia Negra. Mm. Haber tenido yo 8 o 9 años, y en casa de mis abuelos había recortes de periódicos, y era un recorte sobre este crimen que en ese momento obviamente ni sabía que era la Dalia Negra, ni sabía quién era James Ellroy, ni absolutamente nada. Pero pues sabes cómo es la memoria, que se va construyendo a pedazos, y de repente mucho es invención y de repente mucho es realidad. Pero sí recuerdo de aquello que leí, de que la mujer estaba partida a la mitad, ¿no? fue el primer caso que me marcó, por decirlo de alguna forma. Esta imagen de la mujer cercenada te impactó. Completamente. Pues muy bien, tenemos que ir a un corte y regresaremos para continuar platicando con Norma Lazo sobre su libro Sin Clemencia, los crímenes que conmocionaron a México, publicado por Grijalbo Mondadori, y de parte de ellos tenemos una sorpresa que platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con una riquísima plática con Norma Lazo, quien es la escritora del libro Sin Clemencia. Y bueno, nos estaba platicando de estas vivencias infantiles, de estos recuerdos, de cómo empezaste a construir todo esto, Norma. A mí me agradó mucho saber que además de escritor, ensayista, eres psicóloga, eres colega, ¿no? La verdad, digo, hay que jalar agua al pozo. Orgullo de psicólogos. La verdad, sí, fíjate. Sí. Pero de aquí me surge una pregunta que obviamente va ligada a esta primera carrera, a esta base, junto con todo esto que igual se comparte por el interés de la mente criminal. ¿Qué tanto de tu formación psicológica te ha ayudado a escribir y a comprender este tipo de personajes? Porque ya después de tanto ya son personajes, ¿no? Ya pasan a ser parte del imaginario colectivo de nuestra sociedad, en fin. ¿Qué tanto te ha funcionado, servido o apoyado en esto? Sí, es como inevitable acercarse desde ese ángulo, ¿no? Eso es lo que yo llamo, yo llamaría deformación profesional. Sí, definitivamente. ¿No? Comparto completamente la opinión. Y sí, efectivamente no puedo evitar al momento de estar leyendo de Nota Roja o de criminales o de medicina forense, tener siempre como esa parte de análisis psicológico con los personajes. Lo que también me ha quedado como muy claro a lo largo del tiempo que he tenido esta afición, por llamarle de alguna forma, es que cada vez es menos posible para mí comprender. O sea, entre más me adentro, entre más investigo, entre más leo, menos comprendo, ¿no? Claro. En el libro escribo un prólogo muy pequeño donde creo que la conclusión que me lleva siempre es la complejidad del ser humano y también saber que somos un género capaz de crueldad, de maldad, etcétera, ¿no? Sí, y además llevado a algo superlativo, porque de los casos que presenta en su libro, queridos escuchas, bueno, son algunos que hemos mencionado y referido por acá, otros tantos que se han ido quedando en el tintero, pero que tenemos pendientes. Pero, y otro que me llama mucho la atención de Guadalajara, que nos los han pedido sí, mucho. El del asesino de indigentes. De indigentes, exactamente, en donde uno puede ver del Chacal de Tacubaya, de las Poquianchis, la leyenda del automóvil gris, que además por los años 20 que uno se sorprende cómo en esa carcachita y podían escaparse, ¿no? Y además causar un pánico espantoso. Claro. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hacían, no? En donde todo esto viene formando parte de nuestra propia cotidianidad y vida. Lo impresionante es ver cómo la Nota Roja puede ser fuente de inspiración. ¿A ti en qué momento te lleva a inspirarte para decir, voy a escribir sobre esto? Me interesa, me llama la atención. A mí algo que me llama mucho la atención de la Nota Roja, de la antigua Nota Roja, estamos hablando de 40, 50 por allá. Sí, porque ahora es otra cosa, es completamente diferente. Era el que el periodista era como parte del mismo caso, ¿no? Sí. O sea, era como estar en una novela de Perry Mason. Sí. Los periodistas iban a la escena del crimen, investigaban a las familias de la víctima, seguían sus propias pistas, le echaban muchísimo de su cosecha a la hora de escribir, ¿no? Casi, casi resolvían los casos, como en el caso del Güero Téllez. Ajá. Y al momento de estar leyendo esos textos, estás leyendo una, como una novela policíaca, ¿no? Como el guión de una, película de cine noir, ¿no? De los 40, 50, ¿no? Además hasta con sabor, ¿no? Así sí, como para seguir la lectura. Sí, comentaba, no me acuerdo en dónde, de que siempre me atrae mucho cómo hablan del servicio secreto, ¿no? Sí. Sus sombreros, sus gabardinas, los Elliot Ness, les decían, ¿no? Incorruptibles, ajá. ¿Qué dices? Me decía un periodista, bueno, ¿cuánto les habrán estado pasando de para poner esa imagen? Pues quién sabe, la verdad no pensé en eso, pero entonces era como bien bonito tener esta imagen, ¿no? Eran casi seres míticos, ¿no? Sí. De la Concha, el agente de la Concha es realmente un personaje digno de un cómic, ¿no? Todos los periódicos donde lo veía mencionado lo mencionan como el que no se le iba una, resolvía todos los casos, no se le podía corromper, y eso fue lo que me inspiró en La Nota Roja, ese sabor a novela policíaca, a cine noir, ¿no? ¿Podrías decir una suerte de glamour en torno al fenómeno criminal? Sí, sí, una suerte de glamour y además la forma en que narraban las cosas. Sí, sí, sí estaba el obviamente de repente la descripción gráfica de cómo encontraban el cuerpo y el calibre y ta ta ta, ¿no? Pero era lo menos, ¿no? O sea, claro. Era lo menos, o sea, era como, eran verdaderos narradores, ¿no? Claro, era una suerte de crónica. Sí. Comentábamos acerca de los escritos que hizo José Revueltas, el gran escritor duranguense, para el periódico el Popular, cubriendo los crímenes de Goyo Cárdenas. Es interesante cómo dentro de este universo de reporteros comenzaron a brillar algunas figuras y que se convirtieron en orgullo de las letras mexicanas, ¿no? Sí, claro, hay casos relevantes como él y figuras que ya se quedaron en el inconsciente, o más bien en el consciente popular, ¿no? Como el fotógrafo, no me acuerdo el apellido. Casasola. No, el otro. El que hacía Pura Nota Roja. Metinides. No sé si el archivo Casasola, sí. Metinides. Metinides, sí. Personajes que ya se quedaron, que son unos personajes tan míticos como los personajes de las historias, ¿no? Y el Güero Téllez ni se diga. Claro. Yo creo que aquí lo que estás planteando precisamente es esta contraparte que hay de combinación que se hace, bueno, no es que se pongan de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero es el asesino, el crimen y además, ¿quién lo va a reportar? Es como estos cronistas que antes iban de ciudad en ciudad gritando qué había pasado, qué sucedía. Y esto se hace un complemento, como bien decías hace un momento. Si no fue por los medios, entonces ¿cómo nos enteramos? Claro. ¿Cómo sabes? Entonces es como una pareja y un buen complemento de esta situación. Y todo esto, además de esta investigación, ¿qué hallazgo hiciste? ¿Qué descubriste dentro de Nota Roja? ¿Qué descubriste con Norma y esta ir depositando en el papel los asuntos, los casos, los nombres, los sucesos? ¿Qué descubriste? ¿Qué hallazgos hay? Pues mira, lo que más disfruté de este trabajo era cuando iba a la hemeroteca, sentir que entraba con Tony Douglas en el túnel del tiempo. Sí, claro. Genial. Porque al momento de que es algo que también traté de mantener en el libro, no tanto como quisiera porque son textos cortos, pero, o sea, no solamente leía el caso, sino me ponía a ojear todo el periódico. Entonces, o sea, estar viendo que ya llegaron los aliados a Europa, que Ávila Camacho, o sea, ver esas noticias que sabes por lo que había alrededor, porque has leído, contextualizabas, pero verlas ahí, claro, al lado del anuncio del brasier super nuevo, ¿no? que la no nueva, lastima, o de la nueva línea de primavera de tal firma departamental, ¿no? Sí, claro. No, las páginas de sociales, o sea, te puedes morir de la risa con esas fotos, o sea, de lo más ridículas, cursis. Sí, ahora son cursis y ridículas, imagínate, claro. 50 años, 60 años, Yo creo que ese fue como el mayor hallazgo, como toparme nuevamente con esas, esos pasajes del México, pero no solamente con el crimen, sino con toda la historia. Con todo el México que se nos fue. ¿Qué sería? Como ubicar precisamente que estos crímenes tenían época, tiempo, espacio, situación y todo lo que había alrededor, ¿no? O sea, sí, el otro día también comentaba, que hizo mucha gracia, fue como de humor involuntario, que cuando empiezo en Goyo Cárdenas no puedo dejar de pensar en Sara García y Ninón Sevilla, por ejemplo. Sí, no, pues estaba medio pesado el asunto. Pues, claro. Pero tengo como esa imagen de la época, por supuesto. De Flor de Fango y de cuando los hijos se van, cuál otra, ¿no? Sí, 1942, 45. Entonces, 45, que es justamente esa época, ¿no? Entonces, darle como ese contexto, ¿no? Es como incluso más rico, pues, ¿no? Sí, pasaban cosas, ¿no? Sucedían cosas igual que suceden el día de hoy, y escuchamos ahora la Mataviejitas, igual con todo un contexto social, político, económico, etcétera, ¿no? Por supuesto. Y bueno, anticipamos, antes de ir a una pausa, anticipamos la cortesía, el regalo que nos envía Editorial Grijalvo Mondadori, Random House Mondadori, mejor dicho. Ellos nos obsequian, bueno, les obsequian a ustedes, queridos escuchas, tres ejemplares de Sin Clemencia, Los Crímenes que Conmocionaron a México, de Norma Lazo. Y la autora va a hacer una pequeña pregunta al regresar de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y conversamos con Norma Lazo en torno a su libro Sin Clemencia, Los Crímenes que Conmocionaron a México, publicado por Editorial Grijalvo Mondadori. Y algo que me llama la atención, Norma, es que en los extractos que he leído del libro puedo apreciar en cada uno de sus capítulos una suerte de matrimonio entre la crónica periodística y el estilo novelístico, tú como buena escritora que eres. ¿Fue algo deliberado? ¿Fue tu la intención que tenías para hacerle al lector el caso accesible? Sí, completamente. Desde el principio tenía el deseo de hacer eso. Igual cuando estaba en el periódico no me era tan fácil, porque tienes una entrega y tienes que cumplir, ¿no? Entonces sí, era así como frustrante. Vámonos rápido. Pero ya al momento de escoger los casos para el libro, me cuidé muchísimo eso, porque quería básicamente tratar como de contar un cuento, de contar una historia a través de casos verídicos, ¿no? Sin alejarme de la nota periodística, porque es importante mantener cierta información con la que no puedes darte como mucha libertad. Pero fuera de eso, me di una licencia literaria, y siempre digo, fui subjetiva. La objetividad no existe, muchachos. Claro. Y me di el lujo y el permiso de imaginar, ¿no? De ver los retratos, porque traen fotos el libro. Sí. Uh-huh. De ver esas fotos del Pelón Sobera ahí acostado de ladito con una cara de esquizofrénico que no puede con ella. Y ver esa foto que me decía, ¿no? Y a través de esa foto yo darme la licencia de imaginármelo a él, ¿no? O sea, no lo que me dicen los periódicos, sino lo que yo podía imaginar, ¿no? igual con personajes como esta mujer que dicen que enloquecía a los hombres y que todos mataban por ella y no sé qué, o sea, y verla con esa altivez detrás de los barrotes y sin una gota de pintura, y realmente bella sin una gota de pintura, y darme otra vez la licencia de imaginarme qué pasa por la cabeza de una mujer así, ¿no? Claro. De esto, fíjate que ahorita escuchándote hablar de todos estos personajes y esta visión, al momento de escribir y ahorita que ya está concluido, ya está a la disponibilidad del público, ¿qué le querías ofrecer a través y qué le quieres ofrecer a través de este libro, de este bebé tuyo, a quienes se atrevan, porque son temas, aquí siempre lo hemos dicho, son temas feos, pero muy interesantes, ¿no? ¿Qué les quieres ofrecer a estas personas que lo lean? ¿Además de pesadillas? Además, claro. O sea, nosotros nos escuchan a las 3 de la mañana mientras trabajan, imagínate nada claro. más, ¿no? Ya imagino saliendo del trabajo. Sí, sí, no, la paranoia sí, total. Sí. Paranoicos. Sí. Mira, básicamente la intención era brindarles una buena lectura. O sea, una lectura entretenida, informada, que la pudieran disfrutar, que se picaran con el texto, que se picaran con los casos. Y darles como la sensación de estar leyendo cuentos que para muchos, por ejemplo, jóvenes que no les tocó gran parte o no les tocaron los casos. La mayoría. Se vuelven como una leyenda urbana, ¿no? Sí. Como sí. Digo, mi sobrino que lo leyó y tiene 18 años, o sea, está verdaderamente impresionado de que todo se haya pasado en México, ¿no? Y tiene hasta una cierta incredulidad, ¿no? Como si estuviera yo inventando las cosas, ¿no? De verdad, ¿y cómo crees? Claro, por supuesto. Y eso es un poco lo que busqué yo con este libro, ¿no? O sea, esa lectura que se disfruta, y que no sabes qué tanto es verdad, qué tanto mito, es mito, realidad, mito, leyenda, todo. Pues qué rico, la verdad. Y esto me lleva a pensar en otra pregunta, y ahí sí más de la índole personal. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó toda esta investigación, el irte, dices, disfruta la hemeroteca, leer, hacer, escribir, darte todas estas licencias literarias? Y ya viendo esto, ya concluyendo, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué te da? Mira, es un poco difícil contestar esa pregunta porque es un tema recurrente en mis intereses, pero yo soy un poco como Jekyll y Hyde, ¿no? Sí. Me da como por épocas, ¿no? Tienes tu parte luminosa y tu parte oscura. Sí, exacto. Sí, sí. Un ratito una, un ratito la otra. Sí. Y ahorita, por ejemplo, terminando con esto, me provocó mucha reflexión, me provocó muchos deseos de internarme más, pero desde la parte más clínica. Pero también me dejó como el deseo de, por ahorita esto se basta, ¿no? Y a 180 grados con otra cosa, ¿no? Es que estoy escribiendo una novela. Y generalmente, bueno, esa es mi personalidad, así es como voy yo, es como he encontrado el equilibrio y como no me vuelvo loca, porque sí son temas que si eres un poco empático y tienes cierta sensibilidad, sí te crea mucha pesadumbre y por qué no decirlo, depresión, ¿no? Ver grado de lo que puede llegar a ser capaz el ser humano. Por supuesto. Duele. Sí, pesa. Sí, sí, sí. Y ahora una pregunta, y que ya, bueno, vamos haciendo la manera de tal vez de conclusión. El crimen que tú describes aquí, Norma Lazo, en este libro, ¿crees que es diferente al crimen de nuestros días? Fíjate que creo que no. Creo que el crimen siempre ha sido el mismo, y el ser humano siempre ha tenido esta capacidad para la crueldad, y para asesinar, y para la violencia. Lo único que creo que lo hace diferente son el acercamiento de los medios, ¿no? Depende del tratamiento que le da el medio, depende de cómo se muestre, es el impacto que tenemos. Entonces, de repente, pues vienen estas oleadas de aterrorizar al público, como lo hizo muy bien en su película Michael Moore, ¿no? Sí. Todo cómo les metemos miedo, ¿no? La cultura del miedo. La cultura, claro, del miedo, y entonces un adolescente ahí tatuado con un arete hace que las señoras pierdan el sueño, ¿no? Sí. Se atraviesen corriendo a la acera del otro lado, ¿no? Y también creo que lo que ha cambiado un poco es la desensibilización de los espectadores, ¿no? Porque, digo, desde el momento, sí, en que te transmiten la guerra por televisión y lo empiezas a ver de una manera tan cotidiana. En horario estelar. Y en horario estelar, pierdes la sensibilidad. Yo me acuerdo todavía cuando fue la tormenta del desierto, que iban día uno. O sea, hasta con lenguaje cinematográfico. Dramático, pues, ¿no? Dando, claro, la musiquita de fondo. Sí, das para salir a Bruce Willis en algún momento. Sí, claro, ¿no? Sí. En efecto. Entonces, dándole un glamour a algo que es bien pinche, ¿no? Claro, que por supuesto, guerra, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? Claro. Entonces yo creo que eso es realmente lo que ha cambiado. Y nunca faltan las voces, puritanas y conservadoras de que, ay, ahora ya estamos peor. No, nunca ha habido tiempos mejores. Estoy de acuerdo. Hay un continuo, digamos. Sí. Lo que pasa es que los ojos cambian. Exacto. Y ahora sí, pues regresemos a la sorpresa. Como les decía, Editorial Random House Mondadori nos ha obsequiado 3 libros para ustedes, queridos escuchas, pero no va a ser fácil realmente. La autora va a hacer ahorita una pregunta muy sencilla que ustedes pueden responder a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y, querida Norma, ¿qué quieres cuestionar a la audiencia? Una muy sencillita. Ajá. ¿Cuántos cuerpos encontraron en el jardín de la casa de Goyo Cárdenas? Muy bien, pues excelente. Entonces es una muy buena pregunta. Los 3 primeros correos electrónicos que lleguen a nuestra cuenta, en orden estrictamente cronológico, serán los acreedores a este regalo. Por favor, escríbanos su nombre completo, su edad, su dirección, y les notificaremos vía correo electrónico a los felices ganadores. Obviamente también los anunciaremos por este medio y podrán recogerlos aquí en nuestras oficinas en Concepción Beistegui, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Y pues bueno, gracias a Patricia Palacios del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas de Random House Mondadori por haber facilitado, número uno, el obsequio, y por haber servido de intermediario para que estuvieras aquí con nosotros, querida Norma. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, al contrario, gracias. Cuantas veces quieran, ya saben que aquí... No, hombre, encantados. Nos ha dado un verdadero gusto y ha sido todo un lujo platicar contigo, que yo creo que nos faltarían tiempos, horas, programas, etcétera, no, para seguir conversando y profundizando estos temas. Y algo, ¿no?, es cierto, a mí de verdad me cuesta mucho trabajo nada más platicar 30 minutos con Norma Lazo. O sea, siempre con ella puedo disfrutar unas pláticas excelentes que pueden prolongarse muchas horas. Pero desafortunadamente el tiempo también es un asesino. Y pues tenemos que despedirnos. Norma, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Queda el espacio abierto para en algún momento que quieras visitarnos de nuevo y... darte precisamente esta nueva invitación. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y pues estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.